Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 128 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de inserte aquí la palabra periodicidad mal dicho, aunque luego he dicho palabra mal, que bueno, de periodicidad así variable. Y bueno, ya tenemos aquí un episodio normal, por fin, Ramón Rey desde Salamanca, hola. Hola, ¿qué tal Adriana desde Madrid? Pues sí, tenemos un episodio normal, ya que será, ya advertimos, el último episodio de la temporada regular, como la NBA, pero en podcast. Luego ya pues haremos lo que solemos hacer todos los veranos y sacaremos algunos episodios por ahí sueltos sin aviso previo en plan sorpresa. Pero sí, este será el último episodio de la temporada número 7, Madre como la mía. de Juego de Tronos. Tenemos tantas temporadas como Juego de Tronos. Igual, pero el presupuesto un poquito más bajo. Y en este episodio 128, lo que haremos será comentar las últimas películas que hemos visto, incluyendo a Wonder Woman, que todos estaréis ahí. Madre mía, ¿qué opinarán? ¿Qué opinarán de Wonder Woman? Pues lo dejamos para el final. No, es broma, lo dejamos ahora para la sección de la última película. Luego comentaremos en La Ventana Indiscreta un clásico del neorrealismo que es Humberto D. de Vittorio De Sica, que es una peli muy bonita y triste, como diría Adri. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Que no he dicho una cosa, no he dicho que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosas. Y para demostrarlo, pues vamos a empezar con la sección de la última película que viene variadita. Y voy a empezar yo, pues saturando el micro, porque he visto una peli que me ha cabreado mucho. ¡Ah, qué susto! Pensabas que ibas a saturar el micro en plan bien. No, no, no, no. He visto Me Before You. Antes de ti se ha llamado en España. Esta película dirigida por Cía Sarro, que está basada en un libro del mismo título, creo, que bueno, los dos protagonistas son Emilia Clarke y Sam Claflin Freaking, que básicamente él es un chico, es un niño rico que tiene así mucho éxito y vive mucho la vida y tal, y de repente un día le atropella una moto y se queda tetrapléjico. Y ella es una chica de familia muy modesta, es una chica como muy simple y muy sencilla y muy feliz de la vida, muy chispeante, y siempre va vestida con conjuntos un poco, pues bueno, en fin, todo como muy colorinchis, pastel, llamativo y tal. Y el destino les une cuando ella necesita trabajo y se presenta voluntaria para cuidar del chico este, que aparentemente va a chica de cuidarle por mes porque es insoportable. Esto no se ha hecho nunca. Y bueno, pues nada, tenemos aquí una especie de Bella y Bestia con vuelta de tuerca, porque lo que te cuentan muy al principio de la historia y que en cierto modo condiciona la forma que tienes de verla es que él está como decidido pues bueno, a morir, y quiere que le practiquen la eutanasia, y le ha dado a sus padres como un tiempo de margen para ver si consigue, para cambiar de opinión, porque ellos quieren que les dé tiempo para que le enseñe a ver la vida bonita y eso. Y mira, mira, mira, yo no puedo. A ver, por un lado, el tema del discurso este de la eutanasia y de cómo un poco cómo lo rodea de todas estas personas, la insistencia que tienen para hacer de una forma u otra que este chico cambie de opinión respecto a su decisión y tal, y cómo se va llevando eso y el desenlace y tal, podría estar bien. Lo que pasa es que al final es una película, es una rom-com, bueno, drama, dramedia romántica, súper de topicazos, con el típico amargado y borde y la clásica Manic Pixie Dream Girl, que bueno, pues que se supone que se enseñan el uno al otro y tal, pero no. Bueno, también está, por otra parte, la vuelta de tuerca de que parece al principio que va a ser ella la que le va a sacar a él de su vida de mierda y tal, y como que le da la vuelta a esa expectativa a la película, y el arco de transformación y un poco de autodescubrimiento es más de ella que de él, pero claro, está ejecutado de tal forma que de verdad me ha parecido vomitivo, Ramón, pero vomitivo, vomitivo, porque es un rollo de snob y rich mansplaining completamente insoportable. Realmente lo que hace especial al personaje de Emilia Clarke es que es una chica muy sencilla y con mucha vitalidad y que es feliz en su vida tal y como es y tal, y que a mí no me parece mal que tenga un arco de autodescubrimiento en el que ella descubra que vale para mucho más o que puede tirar de sí misma y tal, pero es que al final es toma mucho dinero, vamos a hacer cosas de ricos, que somos los que sabemos vivir la vida, y en fin, que al final se queda como una cosa en fin, muy cabreante y muy y sobre todo que es que no plantea ciertos temas que luego al final dan igual porque solo importa la historia de amor, que por cierto está fatal contada por otro lado. Me ha recordado mucho esto que me has contado de esta película, yo no la he visto, pero porque tenía muy mala pinta, entonces no la he visto. Pero me ha recordado una de Joel Schumacher que se llama Elegir un amor o algo así, que era con Julia Roberts, no sé si te acuerdas o la has visto, ¿no? No la he visto, pero sé cuál es. ¿Sabes cuál dices? Pues me ha recordado muchos aspectos a esa película. Lo que pasa es que esa película, que yo recuerde, está bastante bien y tenía una sensibilidad bastante decente respecto a todo en general. A diferencia de lo que comentas. Es que a mí esta me la habían recomendado como en plan bien, porque como yo ya, bueno, ya sabrá oyente, hace tiempo que no, pero si hay gente que no sigue desde el primer año, yo he sido muy de ver rom-coms y tal, y es un género que... Sigue siendo. Me ha gustado desde siempre, últimamente no veo casi ninguna, la verdad es que lo tenía muy abandonado el género. Y entonces un amigo me dijo, tienes que ver Me Before You, porque te va a devolver tu fe en el género, y es como, perdona... No. No ha sido así. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? El tema de la decadencia que tiene el género de la comedia romántica, así propiamente dicho, en Hollywood, es bastante, en la parte más comercial, es bastante lamentable. O sea... ¿Y qué? ¿Tú, a ti te han devuelto tu fe en el género de terror italiano de los 70? Esto no se hace, esto de descontextualizar frases. A ver, es que ando ahí buscando directores que me molen del giallo italiano. Y bueno, pues salvo Argento y Lucio Fulci, no es que tenga mucha suerte en general, porque gente que tiene como mucho renombre, no es que a mí me guste mucho, ¿no? Mario Bava, Lamberto Bava, Umberto Lenzi, horror, Sergio Martino, otro, o sea, hay una cantidad de directores, claro, son 5.000 que hacen películas durante 30, 40 años y algunos hasta la actualidad, entonces... Da para mucho. Pero me he encontrado con una peli de Francesco Barilli que se llama The Perfume of the Lady in Black. ¡Oh, Dios mío! Il profumo di la signora in nero. Una película de 74 protagonizada por Mincy Farmer, que también es una actriz que estuvo en unas cuantas películas italianas, entre ellas El gato negro de Lucio Fulci. Y que me ha gustado bastante, y me ha gustado bastante, pero en plan peli de terror aquí a reivindicar totalmente. Va de una mujer que tiene, pues, tiene su trabajo y su vida, y tiene un novio, y el novio es un poco en plan, hazme caso, joder, deja tu trabajo, todo el rato con el trabajo, si es que eres una amargada, tienes que acompañarme a mis encuentros sociales con todos mis amigos que son muy guays y son muy de clase media, alta y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en un determinado momento se encuentra con amigos que son un poco sospechosos, ¿no? Que hablan de cosas chungas como brujería y magia negra y empieza a ver símbolos así turbulentos, ¿no? De actividades que hacen a su alrededor, y ella empieza a tener como flashes de su infancia, porque tuvo ahí un trauma infantil muy grande con algo que le ocurrió a su madre y al novio de su madre y la pérdida del padre que era marinero, que desaparecía. Entonces, poco a poco la película te va construyendo esa sensación de intranquilidad de la protagonista, que pasa de ser una mujer así, pues que profesional, independiente y todo esto, a empezar a tener miedo de todo, de los vecinos, a tener visiones, no sabes muy bien qué es la realidad, qué es fantasía. Todo está muy bien contado desde su punto de vista, desde el primer momento, pero no sabes hasta qué punto está contado todo desde su punto de vista hasta que acaba la película. Es uno de los grandes, digamos, argumentos a favor de ella, que está el compromiso con contar la película desde su punto de vista psicológico. Es total desde el principio, pero tú no lo sabes. Tú estás pensando que hay cosas que están ocurriendo de verdad o no, y puedes estar dudando de cosas muy concretas que te pueden parecer como demasiado sobrenaturales. Y tiene esos dos puntos fuertes. Por un lado, la concepción del terror y del cine psicológico, que a mí es algo que siempre lo prefiero sobre cualquier otro tipo de recurso a la hora de estas películas de género. Y por otro lado, el tema del punto de vista y de cómo hasta que no llega al final no te das cuenta de lo que realmente estaba pasando, o si has podido fiarte de lo que has visto en todo momento o no. Y claro, gana muchísimo al final, o sea, crece de una manera alucinante. Pero todo esto con una muy buena manera de establecer la atmósfera de cada secuencia, aprovechando muy bien la dirección artística, que no es demasiado exagerado o llamativa, pero que sí, pues utiliza muy bien esto, ¿no? Los colores, y utiliza muy bien lo llamativo que es la actriz, que es como súper rubia y con la piel muy blanca, y lo aprovecha muy bien en muchos momentos para contrastar con los decorados y donde tiene la acción. Y la peli es brutal, o sea, tiene, desde luego, no te da ningún tipo de explicaciones, no va por el camino marcado de muchas películas del género que se mete con temas de cosas policíacas o de cosas muy obvias, de cultos mágicos y demás, que te lo ponen in your face y que no te dan ningún tipo de margen para tú tener algo con lo que seguir adelante en la película y que te interese, porque a todo te lo están mostrando. Aquí es todo lo contrario. Te guardan información, pero al mismo tiempo te están dando información de lo que interesa, que es el personaje protagonista, que durante, yo diría que la mitad de la película es a lo que se dedica toda la película, a que se conozcas más a la protagonista, a que empieces a entender sus miedos y todo esto. O sea, está muy cuidada en todo y, vamos, una pasada película. ¿Cómo se llama esto? Sí. Il profumo di la signora Innero, de Francesco Barilli, que, ya digo, me ha sorprendido positivamente después de una búsqueda infructuosa de autores y demás italianos. Bueno, pues yo he visto, después de haber visto Still the Water hace creo que un par de años en San Sebastián, un par de años o tres ya, bueno, no lo sé, de Naomi Kawase, nunca había visto ninguna peli suya y tenía bastantes ganas de Una pastelería en Tokio, que el título original es An. Que bueno, el protagonista es un tipo que pues lleva un pequeño puesto en el que vende los dorayakis estos típicos, los que comía Doraemon, que es... ¡Referencia! A ver... Yo es que no veía Doraemon. Pues fatal, pues son los bollitos estos que son como de redonditos, como las conchas Kodan, pero llenos de pasta de esta de alubia dulce. En el próximo episodio de Masterchef... y nada, bueno, pues este es el protagonista y aparece un día una mujer muy mayor en su puesto, diciendo que se quiere postular para trabajar con él, porque tienen ahí un cartelito puesto de que buscan a alguien a media jornada. Y al principio este tipo se muestra un poco reticente porque la señora es muy mayor y tal, pero le lleva un día la pasta suya de judías y queda totalmente de esto. O sea, si fuese un manga, le habrían salido, habría hecho así, abierto mucho la boca y le habrían salido sangre de la nariz de lo que le gustaba las sweet bean. Y nada, bueno, pues a partir de aquí Se cuenta, pues, obviamente, una historia de conexión entre ellos dos. También ahí por en medio una historia con una chica adolescente que, bueno, pues que se tiene que apañar ella bastante sola con su vida porque su madre es, pues pasa bastante de ella y está todo el día por ahí medio borracha y eso. Aunque, bueno, la verdad es que ya empezando con el comentario, lo que menos me encaja, no sé si tú lo has visto, Ramón, pero lo que menos me encaja en la película al final es la historia de adolescente, porque te dejan ver 4 o 5 secuencias de ella y de su vida, pero luego realmente nunca acaba de despegar, nunca acaba de ir un poquito más allá con esa historia. Parece un poco más, parece un poco metida con calzador, la verdad, y pero bueno, como realmente tiene más presencia como en el primer acto y tal, luego pierde un poco, pero está como ahí de fondo formando un trío que queda bien para ciertos momentos de la película, pues bueno, se acaba aceptando, pero creo que no acaba de encajar demasiado su personaje en la historia de los otros dos. Pero la película está bien, es cierto que tiene ahí un punto sentimentaloide, un poco facilón, ¿no? Porque... Pues ahora te haces la dura, ahora te haces la dura, no, la que no. Se tragó Me Before You para llorar seguro, con una historia bonita de un tetrapléjico y todo esto. Y ahora, ¡ay, es demasiado sensiblona! Me has pillado. No digo que sea demasiado sensiblona, ojo. Digo que sí que tira y va por un poco del rollo sentimentaloide y tal, pero realmente la delicadeza que tiene con respecto al desarrollo de personajes compensa mucho esto. Entonces no acabas teniendo la sensación nunca de que te están mirando, señalando a la pantalla y diciendo llora, siéntete... Hombre, yo creo que Kawase tiene ese sello de identidad un poco, ¿no? En general, tratar estas cosas así, una sensibilidad bastante especial, de ir a lo emocional pero sin pasarse tampoco, no sé. Sí, no sé, el caso es que al final, realmente después del primer acto estaba como un poco bueno, está bien, es muy tierna y es muy dulce y me gusta y me gusta cómo va, sobre todo va evolucionando el personaje del tipo protagonista, que tiene ahí como mucho dolor como anclado ahí en su corazón y no puede superar ciertas cosas que ha hecho en el pasado y tal, y poco a poco como que va saliendo un poco de su cascarón. Pero realmente cuando para mí la película ya sube al siguiente nivel, cuando hay un pequeño, bueno, no es un pequeño giro, no hay un giro ni nada, pero digamos que desde el principio tú ves que la señora pues tiene las manos como muy deformadas y que le cuesta mucho básicamente usarlas y tal, y entonces bueno, pues ahí como que emerge una trama que ya es, de la que se impregna todo, que es que es una señora que tuvo lepra, y entonces a partir de ahí ya empiezan a contar un poco pues esto, entran en las consecuencias que tuvo para muchas personas la ley de prevención de la lepra en Japón, que bueno, la abolieron a mediados o finales de los 90, si no voy mal, y claro, cuentan todo esto y que realmente tiene ahí como un núcleo muy chungo y muy triste, lo cuentan a través de un personaje que es el de la mujer, que es completa, es luz, es porque es una señora que lleva recluida toda su vida y de repente, claro, pues le emociona cualquier cosa, cualquier vivencia, cualquier animal, cualquier planta, cualquier todo. Y creo que Kawase lo hace muy bien transmitiéndote un poco el positivismo que ella tiene en la vida a través de la fotografía, a través del sonido, la naturaleza en general. Todos estos recursos entran muy bien en cómo te va llevando, como en todos los sentimientos de la película y tal. Y luego, pues bueno, ya cómo se desarrolla un poco todo esto, cuando se entera la gente, ya sabes que obviamente las consecuencias de la lepra y tal socialmente son muy chungas, porque bueno, la gente con estas cosas tiene mucho miedo y tal, y no sé, creo que está todo como muy metido así de forma muy delicada, que son siempre desde lo personal de ellos y con muchos detallitos que al final no sé, me dejaron muy buen regusto. Y esta es una película que es eso, es pura compasión, pura ternura, y yo la recomiendo mucho porque es muy bonita y se ve súper bien, y en fin, y al final pues eso. Pues como siempre, a mí me gustan estas cosas de contar todas estas tragedias así desde un punto de vista más empático y tal, y creo que Kawase se lo lleva muy bien, así que una pastelería de Tokio recomendada. Eso significa que agotó la caja de Kleenex. Pues no te creas, ¿eh? O sea, un poco, pero o sea, con una cosa que pasa al final, pero no, realmente Es más como, ay, se me ha tengo, siento calor en el corazón. Querías abrazar a un gatico. Bueno, sí. Yo por otra parte, seguíamos con el terror, esta vez terror de los 80, y de George A. Romero, el padrino de los zombies, que aparte de zombies tiene más cosas, ha hecho más cosas, aunque parezca increíble. Y en este caso, en concreto, Monkey Shines, una peli del 88, que fue su primera incursión ahí en hacer una película con un estudio de Hollywood y no de forma independiente. En esa peli estaba Jason... ¿Cómo se dice? Beggy, Berg... Bueno, da igual. Es un actor de muchísimas series de televisión y también películas. Por ejemplo, aparecía, si no recuerdo mal, en Thelma y Louise y en G.I. Jane. Por ahí, creo que era el marido de Amy Moore, si no recuerdo mal, en La Teniente O'Neill. Y también aparece... ¿cómo se llama esto? John Pankow y más gente, mucha gente. Stanley Tucci, que aparece por ahí, eso, que no, que sabía que había alguien ahí, como que me suena mucho, vale. Anda, Stanley, que olvidarte de Stanley. Stanley Tucci, muy jovenzuelo, o sea, un Stanley Tucci que dices, es un proto Stanley Tucci, todavía no, pero ya se le veía todos sus tics y todas sus cosas. Ojo, que a mí me encanta ese actor, pero vamos, ese típico actor que tiene tantísima personalidad que ya le ves venir de lejos. Bueno, la historia de Monkey Shines va de un atleta que de repente se queda tetrapléjico, casualmente, Adri. Toma. No lo he hecho apuesta. Y de ser un tipo súper, obviamente, sano, saludable y con un físico para él, que es lo más importante del mundo, con una vida perfecta, con su novia, con su casa y tal, se queda tetrapléjico y, claro, se le derrumba toda su vida y cambia su personalidad. Y de repente un amigo que trabaja con monos, experimentando para hacerles más inteligentes, le dice, oye, ¿por qué no te damos un mono de estos que entrenan para ayudar a la gente discapacitada para hacer sus tareas? Y tener cierta autonomía, en plan, enciéndeme la luz, tráeme un libro, cógeme esto que se me ha caído, pero obviamente más elaborado, ¿no? Es cosa que mosquea mucho a la enfermera que tiene ahí, porque obviamente es un mono y se caga por la casa, esto es así. ¿Y el mono es Emilia Clarke o...? No, aunque es de su tamaño, porque es un mono de estos pequeñicos. Y bueno, lo que te muestra la película un poco es esto de cómo le afecta de repente el poder tener esa autonomía, pero digamos que las prácticas de su amigo con los monos hacen que haya una conexión más allá de lo especial con el monete. Y el mono empieza a hacer cosas muy chungas, en plan responde a las reacciones emocionales de él y por empatía, ¿no? Porque tiene como una reacción muy estrecha y empieza a hacer cosas malas, no voy a dar más detalles, ¿no? Y cada vez la situación es más complicada y más trágica y ocurren cosas violentas por esa relación que hay entre los dos. Entonces funciona muy bien. Es que es algo que tiene muchísimo mérito de Romero, que es que esta premisa, que es completamente loca, de un mono que está como enamorado de su... ¿sabes? Del hombre enfermo al que está ayudando. Y al mismo tiempo que hay una conexión emocional por el que el mono hace cosas y hay como que él es capaz de, como, ¿sabes? Como en Juego de Tronos con los huargos, ¿no? Capaz de tener una visión de lo que hace a través de sus sueños, ahí se transporta con lo que está haciendo el monete y estas cosas. Y obviamente cuando todos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pues empiezan a saltar cosas por los aires, narrativamente hablando, ¿no? De que ocurren muchas cosas, porque hay muchos intereses de, ay, ¿qué es lo que ha hecho que este mono sea tan inteligente? Y este tipo de cosas. Todo mezclado con el tema personal del protagonista, de pues su relación con su antigua novia, sus amigos y la mona. Francamente, es muy divertida, pero curiosamente, a más gente que tenga mucha diversión y mucho humor negro, porque la situación del protagonista, digamos que se trata más como algo circunstancial y no como lo que define el personaje, que creo que eso es muy importante, es decir, es discapacitado, pero la película no va de que sea discapacitado realmente, va de otra cosa. Y lo que construye a partir de ahí es una cosa muy tétrica que cada vez se va haciendo realmente más terrorífica y más inquietante y más tensa, a pesar de que lo que vemos al final en los muchos planos es un mono que va corriendo de un lado a otro o que le coge un objeto y se lo aleja o cosas así, o que llega por detrás y le clava algo a alguien y lo hace de tal forma que realmente te lo puedes tomar en serio, o sea, no se convierte en un circo, es una peli hecha muy en serio con un mono inteligente y que tiene una conexión emocional con un humano y sin embargo consigue precisamente eso, como se toma muy en serio y sabe muy bien hasta dónde puede llegar y la forma de rodar es muy precisa, consigue este hombre hacer una película de terror con una premisa de ciencia ficción súper interesante y original que en ningún momento cae en lo más fácil que sería el ridículo a pesar de que el argumento es muy de serie B. Y eso, que la peli mola mucho y tiene cosas realmente bastante llamativas, obviamente por lo que he contado de todos los elementos que se juntan en esta peli así tan, tan extraños. Pero vamos, muy recomendable, o sea, la peli de Romero, de George Romero, Monkey Shines, que bueno, luego tuvo problemas. Aparecía, por cierto, Janine Turner era la novia del protagonista, en uno de sus papeles así como de más joven en general, al principio de la peli prácticamente y luego al final, o sea, tampoco es que aparezca demasiado, que fue muy gracioso. Janine Turner, por si no os suena, es de Doctor en Alaska, ¿cómo era? Cliffhanger, ¿no? La peli con Stallone. Y eso, que está muy bien. Oye, no te rías de Cliffhanger, que es peliculón. Sí, bueno, sí, vale, es peliculón, de acuerdo, bueno. No, pero sí, que mola mucho Monkey Shines y que hay que recuperar de la filmografía de Romero, que no todos son zombies en su filmografía, por favor. Vamos, que en cuanto a tetrapléjico se refiere, Monete 1, Calisi 0. Pues totalmente, y es una, curiosamente, una peli que la tuya supuestamente es muy en serio y, sí. Y la mía que supuestamente sería un circo y no, todo lo contrario. Bueno, a propósito de circos, bueno, esto realmente no tiene mucho sentido este paso, pero... A propósito de circos, he visto Winner Dog, Perrete Salchicha, se diría en español, que es, bueno, la nueva película de Todd Solondz, que yo soy un director que tenía, siempre tengo ahí como pendiente ver la de Happiness, desde hace un montón la tengo en mi watchlist y al final nunca la veo y al final he visto primero Winner Dog, que bueno, por lo que luego he hablado posteriormente, a lo mejor era la más abierta o la más tal de su filmografía, pero luego no sé, luego me dices. Pero bueno, el caso es que Winner Dog es una historia así como coral de varios personajes que te van contando su vida a través de un perro salchicha que, bueno, pues que va viviendo con ellos y va pasando de un dueño a otro y eso sirve de excusa para contarte la vida de varias personas. Por ejemplo, bueno, al principio es una familia con un niño pequeño que es el que tiene al perrete, luego lo adopta una chica joven que es una veterinaria que es Greta Gerwig, que por cierto la madre de la familia anterior es Julie Delpy y tal, y Greta Gerwig que bueno pues tiene ahí como una especie de encuentro con Kieran Culkin, que son dos raritos de la vida. Luego está también Danny DeVito, que es un escritor de guiones frustrado, en fin, bueno, va pasando por un escritor de guiones frustrado, o sea, no se ha hecho nunca esto. El caso es que, a ver, Winner Dog es una película muy particular porque realmente lo que hace especial a esto es el que tiene un tono como muy muy sarcástico y muy cruel y muy retorcido. Es una película, o sea, realmente una cosa que me gusta es que todos los conflictos y las crisis que tienen los personajes protagonistas son prácticamente internos, no hay conflictos argumentales, son todos conflictos como, pues bueno, de propios de los personajes que nacen de pues, su modo de vida, de que son personas que no consiguen encajar o que no valen para lo que siempre han querido ser, como es el caso del escritor frustrado que sigue siendo profesor de guiones desde hace un montón de tiempo y sigue utilizando los mismos clichés y los mismos tal que utilizaba cuando empezó a dar clase hace no sé cuántos mil años. El caso es que eso, que todas estas personas viven en básicamente tienen unas vidas miserables de mierda y lo que hace la película es mostrártelas con el perrete de compañía y es todo como a través de un humor como muy seco y muy frío y realmente Es el tipo de película que sería mi rollo total, porque estas cosas tan sarcásticas y tan crueles, además con los personajes, que llega a un punto en el que ya se transforma, como que da la vuelta y se convierte en comedia negra, que bueno, que es comedia negra desde el primer momento, en el que Julie Delpy le da un discurso sobre la mortalidad a su hijo porque el perro está muy enfermito y a lo mejor la palma, y Julie Delpy le dice, no, es que los perros se mueren y a veces les esparce las tripas por la carretera, y en fin, tiene ahí un discurso que flipas. Pero tal, el caso es que dejando a un lado el tema del tono, que sí que me gusta y tal, creo que en el fondo la película se queda en una provocación, que al final también es lo que pretende, muy facilona, y que tiene algunos detalles muy, como muy atrevidos o más incisivos. Hay un momento que hay un plano tranquilamente de un paneo de un minuto del perro que tiene diarrea y se está muriendo y va dejando toda la diarrea por la carretera, y tienes un paneo de toda la diarrea, que es como, bueno, pues nada, en algún momento dejaré de ser mierda de perro. Pero tiene como momentos así que te chocan, o bueno, sobre todo hay un momento ahí sobre la mortalidad y sobre todas las vidas, que es una señora, la última historia sobre una señora que está a punto de morirse y que está muy sola y tal, y tiene ahí como una visión, como una especie de pesadilla de todas las vidas que podría haber vivido si hubiese sido pues mejor persona o mejor o más trabajador, bueno, en fin, como que se arrepiente de muchas cosas de su vida. Tiene como momentos así muy puntuales, pero en general es todo muy visto, es todo muy facilón. Es la historia de Greta Gerwig, que pues es la típica rarita que no encaja y que de repente encuentra a un chico con el que sí encaja. Y bueno, luego tienen ahí como una especie de contraste con la vida de una familia, que son los dos, marido y mujer, tienen síndrome de Down y tienen como una vida muy guay y tal, y utiliza contraste un poco para ser todavía más cruel con los personajes principales. Pero vamos, que es todo como muy superficial y muy, muy visto, y muy, pues eso, lo del escritor frustrado. Es todo como, pues, que no me, realmente no me aporta mucho el que me cuente este discurso, el que tenga, sea cruel precisamente con estos personajes. Entonces al final se me ha quedado muy, muy, muy a medias. Me quedo sin duda con el primer fragmento, que es el de la familia con Julie Delpy, pero porque tiene, eso sí que tiene momentos así como más que impactantes, pero me ha decepcionado bastante. Pues no sé, a mí me gustó bastante, de hecho. Te lo comenté por Twitter. Pues había visto Dark Horse, que era la anterior, y esa sí que me costó muchísimo traer esa película, porque tiene como un humor seco, humor negro y esa crueldad con los personajes, pero todavía más grande con el protagonista. Y llega un punto que no sabes, esto se supone que es drama o comedia en serio, o qué, y dices, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y creo que Winner Dog está bastante más rebajado en ese aspecto, en el tono. Sí es cierto que lo que representa es la típica crítica esta de esta clase media, de los suburbios estadounidenses, con sus conflictos de mierda, literal a veces. Y lo hemos visto muchísimo en el cine independiente, y claro, ves también muchos tics de esta película que son muy totalmente este cine indie noventero, aunque esté muchísimo más estilizado en lo visual, que supongo que eso sí estarás de acuerdo, que el manejo de la cámara y tal del hombre es bastante notable, pero sí que luego a nivel de lo que cuenta, pues creo que sí, obviamente, que está muy visto, sí. Que vaya a provocar, no lo veo tampoco eso, yo creo que es lo típico que la hace, o sea, no creo que tampoco sea provocar por provocar, simplemente su forma de contar cosas y de meterse en jardines, no, tampoco veo... Hombre, no provocar de meterse en jardines, pero sí provocar, sobre todo lo veo como intención de buscar tu límite como espectador. Con algunos personajes o algunos momentos. No lo sé, bueno, puede ser, quién sabe. No lo sé, quizá como me ha dado esa impresión y luego se me ha quedado corto en ese sentido, a lo mejor le he buscado más pies al gato, pero vamos, que no sé, me ha dejado bastante fría este rollo. Bueno, pues yo he recuperado una película de mi adolescencia, amigos, para ver si aguantaba el paso del tiempo. Y en este caso sí, sorprendentemente se trata de Nada en la nevera, la película del 98 de Álvaro Fernández Armero, que bueno, hizo un par de películas que son como muy míticas para mí y para mucha gente de los 90, como son Todo es mentira y esta misma Nada en la Nevera, que luego también hizo más adelante Juego de la Verdad, ya en los 2000, que tiene de característico sobre todo que es una de las películas en las que participó Coque Maya en los 90. Coque Maya, amigos, personaje imprescindible de la España de los 90 y 80 también, incluso. En esta peli está María Esteve, que también, o sea, actriz imprescindible de la comedia española de los 90 y principios de los 2000. Y es una peli en la que se nos cuenta cómo la protagonista, Carlota, es una chica que está un poco en plan, que no encuentro el amor, ay, qué asco de todo, que no consigo nunca encontrar a alguien que me quiera, y está ahí está de enfermera ahí, de paramédico en una ambulancia, y con un compañero que es como muy, muy nice guy, estas cosas. Y bueno, de repente un día se encuentra al personaje Coque Maya, que ha tenido como una indigestión y le fue intolerancia a algo, y hay un flechazo. Y entonces, a partir de ahí, la película cuenta un poco sus intentos de ella de acercarse a él, porque cree que es el elegido, es el number one, el número uno, como ella le llama. Pero al mismo tiempo, lo que vemos todo el rato es como él, no se sabe muy bien por qué, cada vez que ella intenta acercarse, él está reticente o frío, o parece que tiene una novia ya, o en fin, una constante contradicción entre el interés de ella y él, que parece que sí que le gusta, pero al mismo tiempo que se está alejando constantemente, ¿no? Y es todo, es una comedia romántica, pero al mismo tiempo que te intenta hacer un poco invertir esta idea de estos encuentros cute y de las típicas estructuras de comedia romántica, y sobre todo del argumento, ¿no? Porque no es, ay, qué bonito, y de repente te separas, porque si no es, todo el proceso de cómo se conocen es súper dificultoso, y eso provoca muchísimos, obviamente es una comedia, pues no queda claro, que básicamente está todo el rato metiéndose precisamente con estos clichés de las citas y de cómo uno busca a su pareja y demás. Y luego la película lo que hace es dar un giro al punto de vista y te explica el punto de vista de él y le da sentido a todo lo que hemos visto en la primera parte de la película, que dura gran parte del metraje. Entonces es muy divertida, tiene unos diálogos súper ingeniosos. Los dos actores están muy bien. Coque Maya es un tío que a lo mejor hace de sí mismo en las películas en las que aparecía. Pues sí, mira, pero es que tiene mucha gracia y es capaz de hacer de este típico personaje de tirado muy bien, que lo clava. No sé por qué será, no quiero decir nada, Coque Maya. Y Maya Esteve, que es súper graciosa también. Entonces, se juntan ahí muchas cosas. Un guión que está muy bien, con unos muy buenos diálogos, con unos muy buenos personajes, que luego encima no es la típica comedia romántica, sino que le intenta dar la vuelta y nos muestra lo cabrones que somos en este mundo de búsqueda de parejas y lo intransigentes que somos y cómo las apariencias engañan y pensamos que no, ese tipo de cosas, ¿no? Que eso, que mola mucho. Es cine español ha reivindicado los 90, que está como muy ¿Por perdido. qué lo dices con ese tonillo? Pues que Porque sea noventero, es una tronco. peli muy de los Madrid, el Madrid autóctono tuyo, de la gente chunga de la época. Esto es así. Pues tenías que haber comentado la peli con el esqué. Ya, pero no me da, se me olvida por el camino o me río, que es peor. Pero no, en serio, Nada en la Nevera, y a ver si pillo otra vez la de Todo es Mentira, que ahí ta esa también me gustaba mucho en su día, y también tenía personajes y tenía situaciones tremendas que descubrir, de Álvaro Fernández Armero, que está bastante perdido, ahora que recuerdo, porque la última que hizo fue Las ovejas no pierden al tren, si no recuerdo mal, que era bastante lamentable. Pero bueno, nadie es perfecto, ya pasa el tiempo y se les va. Perfecto, es otra. Ah, y se les va ya la gracia y todo a veces a estos directores. Pero que vale la pena recuperar, de verdad. Nada en la nevera. Vamos, voy a hablar yo de hacer un combo de dos documentales que he visto, porque tampoco tengo tantísimo que decir, sobre todo sobre uno de ellos. ¿Y con pan de Y así ajo? hago el combo. Y empiezo por Amanda Knox, que Amanda es... Knox, Adri Six. He dejado este silencio para que la gente se ría de ti, para que sientan la vergüenza. Amanda Knox es un documental que es, pues no sé si es producido o comprado por Netflix, pero bueno, que es, cuenta un poco el caso de una de Amanda Knox, que es una chica americana que estaba en Italia ahí de, no, de vacaciones, bueno, de que estaba estudiando y tal, y fue condenada por el asesinato de su compañera de piso. Y pues muchos años después la liberaron porque se probó que ella no había tenido nada que ver y que, bueno, en fin, que no había pruebas para sostener que ella había sido la asesina de su compañera. Y la película básica, o sea, el documental básicamente, que es realmente lo que tiene de interesante, tal, aparte de que cuenta con los testimonios de ella y del chico con el que salía, que también condenaron, cuenta con sus testimonios, que eso siempre eleva mucho ese tipo de documentales. Pues es un rollo documental de estos que se llevan ahora de giros, de irte un, bueno, de hacerte cierta o rollo. Pero si ¿no? ya nos contaron la historia en un telefilme con la Panetone. Con la Panetone. El caso es que lo más interesante, yo lo recomiendo porque es interesante el dibujo que hace un poco de, que no es nada nuevo, pero bueno, del sensacionalismo que surge con este tipo de casos y de cómo la prensa y la prensa básicamente, aunque bueno, la policía tuvo también ahí su lo típico que siempre se excusan porque les exigen tener resultados pronto, pero bueno, la policía es un caso aparte, pero el tema de la prensa y cómo eso, cómo es capaz de manipular y cómo es capaz de condicionar y cómo es capaz de hacer muchísimo más grande este tipo de casos. Y sobre todo en el caso de Amanda Knox, es una mujer y que, bueno, pues enseguida salieron millones de artículos hablando sobre ella, sobre que le gustaban prácticas sexuales extrañas, sobre que era una zorra que se lleva con un montón de tíos, en fin, todas estas lindezas que le suelen caer a las tías que disfrutan del sexo y eso. Y sobre todo hay un personaje que es la bomba, que es un periodista inglés que habla, o sea, que estáis sus testimonios y tal, que se retrata él solo, pero es que es, pues eso, es la cara de ese sensacionalismo, de ese titular clickbait, de ese retorcerlo todo y de limpiarse de toda culpa y limpiarse de toda responsabilidad. Hay un momento genial en el que dice algo así como pero bueno, yo no tengo la culpa de algunos titulares que puse, yo es lo que me dijo la policía y me decían por ahí, ¿qué voy a hacer? Comprobar mis fuentes. Como tiene algunas perlas muy, muy graciosas. Aaron Sorkin acaba de perder una cana, por lo menos, escuchando esto. Y en fin, un poco como ese periodismo de entretenimiento, digamos. Y por ese lado yo creo que es interesante ver el documental, porque por el lado de Amanda Knox y de su historia y de sobre todo de que para mi gusto se aprovechan un poco el hecho de que la tienen a ella ahí hablando de estas cosas, pues bueno, es interesante igualmente, os bueno, pues forma parte de la historia y está bien, pero creo que el discurso potente está en el otro aspecto. Y luego he visto Lo and Behold, el nuevo documental de Werner Herzog. Que... Ya ha rodado tres más, ¿eh? Desde esto. Bueno, el nuevo, vale, uno de los nuevos. Ya, es que este tío... Por lo menos. Que no la había... Yo siempre intento ver los de Herzog porque como le tengo ahí, tengo como algo clavado desde que vi Grizzly Man, que es uno de mis documentales favoritos ever, que lo vi como muy jovencita y me dejó muy impactada en cuanto a documentales se refiere. Y le tengo siempre ahí como mucho cariño y me asomo a todo lo que hace. Y la verdad es que Lo and Behold, como bueno, es un documental que su título es las resonancias del mundo conectado y va sobre internet y sobre los diferentes aspectos de internet y todo y, internet, es así de ambicioso, sí, es como intenta, todo. Totalmente, intenta abarcar todo internet en un documental de una hora y media, casi nada. Y entonces, pues te va un poco a todo, a bueno, un poco el origen al principio, pero luego sobre todo pues a los avances en robótica, los avances en neurociencia, y cómo internet y las redes y tal están conectados con esto, a las redes sociales, un poco en plan quiere abarcarlo todo. Y para mí este es el gran problema que tiene el documental, y es que al final son un montón de fragmentos sin mucha relación entre sí, más allá del nexo que es internet, pero que la mayor, o sea, me ha resultado bastante frustrante la mayor parte del tiempo, sobre todo la primera mitad, porque yo no veía que hubiese un discurso o hubiese una cierta conexión entre todo, o sea, que hubiese narrativamente, aunque fuese visualmente, aunque fuese con la voz en off, con reflexiones, tal, tiene como perlitas sueltas o momentos sueltos que sí que son más autorales, pero en general me ha parecido más, o sea, me parecían más reportajes de diferentes aspectos de internet que en sí mismos pues son interesantes y a ver, en ningún momento es aburrido ni y creo que bueno, pues al final todos los temas que toca pues interesan y atraen y tal, pero que luego un poco en conjunto me parecía que le como que le faltaba el significado superior, no sé, quizá o sea, me parece como que tarda, porque sí que al final sí que va haciendo como más preguntas, ya como que coge a unos cuantos teóricos y unos cuantos bueno, pues al fin son testimoniales y tal, de gente a los que les plantea varias dudas, varias preguntas sobre el futuro y tal, y así con más intención, pero para mí creo que tarda mucho en construir una perspectiva o una intención, y lo que digo, que a lo mejor quizá esperaba otra cosa al ser Herzog y por eso que a lo mejor si no hubiese sido él, el documental me hubiese gustado y ya, pero no sé, aunque tenga algunas reflexiones interesantes, se me ha quedado bastante a medias. Supongo que también por esta ambición de querer abarcarlo todísimo, porque hay un montón de fragmentos que se quedan como muy descolgados en realidad. There is death in this documentary. Sí, el problema es que es eso, queda muy disperso y aunque tiene personajes muy interesantes que entrevista y que tiene algunas cosas que realmente son reflexiones que se han visto en pocos sitios realmente sobre algunos temas, en general son temas ya muy sobados de lo que trata en el documental y te quedas con una sensación de no has querido tampoco ir más allá de lo que es una mirada muy superficial de todo esto en realidad, porque tu guía es un poco esa especie de tu interés respecto a lo que su misma mirada, ¿no? En plan, pues lo malo que tiene internet, ¿no? El bullying en determinado momento que trata en la película y las consecuencias en la vida real de internet y todo esto. Es como todo muy, que a veces como muy etéreo o muy abstracto cuando intenta hablar de las consecuencias a nivel humano de internet y todo esto. Cuando habla de cosas más conceptuales, cuando aparece gente que son teóricos, como tú has dicho, que ahora no recuerdo los nombres, pero aparece por ahí, aparte de Tim Berners-Lee, aparece gente por ahí muy interesante que tiene cosas que decir. Ahí sí que me parece que gana mucho, pero en general me pasa lo mismo. Me parece un documental que está bien, que se puede ver. Hacía mucho que no decía esto, pero es verdad, es un documental de esto de se puede ver, está bien, pero no creo que realmente aporte absolutamente nada al tema, al conocimiento sobre internet, ni aporte un discurso que digas, ah, pues qué razón tiene Herzog. No, aparte de sus un poco momentos marca de la casa, no creo que aporte nada. Sí, lo siento, el señor Herzog. Ya hemos perdido un oyente, Ramón. Sí, no, a ver, es que Herzog, a ver, a mí me encanta Herzog, pero Herzog es lo que tiene. Además, últimamente hacen tantas cosas, creo que hace mucho tiempo que realmente no hay nada suyo que me parezca una peli que recuerde. O sea, este documental lo he olvidado casi por completo. O sea, no tengo nada sobre este documental que diga, ah, sí, pues en ese momento que había... No, o sea, no. Lo que sí he visto yo es otro documental que se llama She's Beautiful When She's Angry. Qué guapa está cuando te enfadas, ¿eh? Que es una frase como, ¿sabes? Ay. Típica machismo total. Que es un documental de hace un par de años. Que lo que hace es coger a un montón de mujeres y entrevistarlas. Y diréis, ¿qué mujeres son? Pues son las mujeres que participaron en toda la creación del movimiento de la liberación de la mujer durante finales de los años 60 y principios de los 70, que fue lo que se llamó toda esa revolución de la segunda ola del feminismo, donde las mujeres empezaron a quejarse muy activamente en Estados Unidos, que es el documental de lo que va, obviamente, en Estados Unidos, con todo el rollo de la lucha por los derechos civiles en ese país, pues es cuando empezó a salir todo el movimiento feminista un poquillo más elaborado que el original que se había creado y con el tema del derecho a voto, muchos años antes, y empezaron a cuestionarse el tema de, pues, la igualdad salarial, el tema del concepto de familia, el tener una sexualidad propia e independiente del hombre, todo el tema de los derechos reproductivos, etcétera. Puedo seguir, no voy a seguir. Entonces, muchísimas cosas, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo bueno que tiene este documental es que a partir de esos testimonios de primera mano de activistas de la época, te va hablando cómo surge el movimiento concretamente dedicado a defender y a luchar por los derechos de la mujer, cómo se va transformando según pasan los años de unas primeras agrupaciones que buscaban una especie de vía moderada, legal dentro del sistema, de ir cambiando las cosas, en plan, hablando por las buenas, ¿no? Con la voz baja, este tipo de cosas. Y cómo a partir de ahí surge un movimiento más, entre comillas, extremistas, que son los que hacen esas actuaciones en la calle, las manifestaciones, toda la consecuencia que tiene eso a nivel social en la época, porque además cuenta con imágenes de archivo, con todos los registros históricos de la época, de los medios de comunicación, cómo reacciona la gente de la época, y esto es algo que es muy vergonzoso, exactamente los mismos comentarios que se hacía respecto al feminismo a finales de los años 60 se siguen haciendo ahora, tanto hombres y mujeres. Yo lo dejo ahí, no voy a decir nada más. A ver, no me extraña para nada, quiero decir. Y luego tiene una cosa muy buena, que es que te va mostrando cómo precisamente según surgen distintas necesidades diferentes dentro del propio movimiento, surgen voces discordantes y se van creando distintas ramas que van buscando el reivindicar, pues, el tema de no todas las mujeres son hetero. Oh, sorpresa. Tiene que haber un movimiento que se dedique a defender los derechos de las lesbianas, concretamente, que va asociado también a todo el tema de los derechos del activismo LGBT, el tema de las mujeres afroamericanas o no blancas en Estados Unidos, que es una cosa, también tiene unas necesidades y unas reivindicaciones diferentes. Todo eso está tratado en el documental a partir de las declaraciones de las entrevistas y combinándolo con las imágenes de archivo de la época y además conectándolo con el presente y cómo todos esos avances que se consiguieron en esa lucha, en ese comienzo de la lucha del final de los años 60, principios de los 70 respecto a estos temas, siempre se quedan en peligro y siempre hay una especie de miedo a poder perder en cualquier momento cualquier avance conseguido si no se sigue luchando. Y me parece un documental súper completo que probablemente si estás metido en temas de feminismo no te dice mucho más de lo que sabes, porque obviamente está hablando de lo que hicieron las mujeres estas hace 50 años, pero es, o sea, como documental, valor documental en sí, de archivo, de contar una experiencia personal de un montón de gente que en realidad te lo está contando a nivel social de la época, es inmenso, o sea, y tiene momentos y tiene imágenes y tiene, según te va contando todos esos años de ese periodo histórico, tiene momentos que son realmente alucinantes, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que de ser cuatro gatos que básicamente surgen y se independizan de los movimientos de derechos civiles porque no les dejaban a las mujeres en las organizaciones que había en su momento para reivindicar los derechos civiles, no les dejaban tener voz propia dentro de ellas? Entonces se independizan y empiezan su propio movimiento y así empieza un poco a rodar la cosa. Entonces es súper interesante y está muy bien narrado y está muy bien aprovechado todo ese documento gráfico y todas las entrevistas. Pues nada, ya me lo apunto yo para verlo. Que me has picado. ¿Tú has visto Miss Representation? No, no la he visto. Ah, pues mira, para continuar un poco con este te va a ir bien. Yo he visto, mira, además va muy al pelo porque tiene la película que voy a hablar ahora, también tiene ahí un rebustillo feminista muy guay, que es Always Shine, que en español se tituló Siempre Amigas. ¡Hombre, qué luego, titulazo! Luego hablaremos de por qué está tan mal este título, ¿vale? Cuando ya os cuente de qué va y eso en plan, amiguis, no va de eso, ¿vale? Es una película dirigida por Sofía Takal y son dos amigas, siempre amiguis, que bueno, se van de viaje de un fin de semana a la casa de una que está por ahí como en el monte y tal. Y ellas dos son actrices y una de ellas tiene más éxito y está ya, vamos, ya incluso se la reconoce, ha hecho como varias películas de terror así, de haciendo de ya sabéis, chica rubia con camiseta blanca gritando por el césped con aspersores, en plan este rollo. Y la otra, pues, que es está interpretada por Mackenzie Davis, es pues bueno, una actriz que, o sea, actriz wannabe que no acaba de conseguir papeles y no acaba de despegar, y digamos que hay un poquito cierto resquemor entre las dos. El tema es, bueno, primero voy a decir, es que me encanta porque la película empieza con una cartela de un libro de un tipo que no voy a ni decir, bueno, de John Robert Powers, que dice, es el derecho natural de la mujer el ser atractiva y encantadora. En cierto sentido, es su deber. Y es, ella es el bol de flores en la mesa de la vida. Más o menos lo he traducido un poco. Madre mía. Ese es el inicio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas dos amigas, el personaje de Caitlin Fitzgerald, que es la actriz que tiene más éxito, pues es lo que dice esta cartela, ¿no? Es como así la chica encantadora, que nunca levanta la voz, que nunca quiere molestar, que es así como comedida y pues en fin, que es pues burbujeante y todo estupendo y tal, y nunca lleva la contraria y es como, en fin, eso, muy amable y muy todo. Y Mackenzie Davis es una chica, pues bueno, pues que tiene mucho carácter y que es como ella es y que le dice a la gente las cosas como son y le dice a los tíos las cosas como son y pues a la gente, digamos, la tacha de intensa, que es lo más bonito que le pueden decir. Y vamos, que le dicen. Y entonces, pues bueno, al final la película es un poco cómo se desarrolla la amistad y las tensiones entre ellas dos en este fin de semana que se van al monte. Y a mí me ha encantado, porque es un thriller psicológico que de primeras, además que eso desde el primer momento se ve que Sofía Takal echa mano de recursos como muy típicos de este tipo de thrillers psicológicos, de pues ya desde el primer momento, cuando todavía no ha pasado nada en realidad, ya tienes la música la música como inquietante, tiene ahí un cierto montaje fragmentado que te va metiendo como secuencias posteriores que te generan como cierto desasosiego, que es un truco muy viejo. Y que al principio, de hecho, de la película yo estaba en plan, estos truquis baratis para crearme así tensión no me acaban de convencer. Pero realmente, a medida que avanza la historia y te das cuenta de lo que realmente va la película, funciona muy bien y tiene mucho sentido en, pues eso, cómo se van, sobre todo porque al final es una historia que no voy a hablar mucho, muy en abstracto, en el que básicamente habla sobre la identidad, ¿no? Y sobre este conflicto de que tiene la mujer de si quiere ser ella misma, pues de repente va por la vida molestando y no le hacen ni caso y no consigue lo que quiere conseguir y tal. Y si quiere conseguir algo en la vida, tiene que reprimirse y retraerse y encajar en esta etiqueta de mujer atractiva y encantadora que le exige la sociedad. Entonces es cómo se abre una grieta en la identidad de esta persona, y entonces eso tiene mucho sentido, como pues eso, a medida que se va abriendo la grieta van apareciendo todos esos flashes, no sé, que me ha gustado mucho también narrativamente, aparte de pues eso, todo cómo lleva visualmente y cómo lleva argumentalmente pues esta crisis de identidad y estas todas estas ideas a lo largo de la película, y que además luego pues bueno, y ahí se no, bueno, no voy a decir más. Ella incluso se vuelve un poquito como surrealista. No, ¿qué? Vale, no digo nada, no digo nada. Pero tranquila. Pero tiene ahí un punto de... Al principio digo, esto va a ser persona total. Pero no, luego ya va por otros rollos, pero vamos. Pero sí, ¿eh? Pero sí, pero sí. Pero sí. Pero bueno, y entonces ahora ya comprendéis por qué está tan mal el título en español, siempre amiguis, porque no va de esto, ¿vale? O sea, no puede ser, es identidad social versus identidad real igual a terror. Eso es lo que define esta película, no siempre amigas, ¿vale? Muy bien explicado todo en una frase. deberían contratarte para el título. Es verdad, o sea, qué absurdo es esto. Es un, o sea, si es un título irónico, le falta el smiley. Eso te lo digo. Ojalá títulos con smileys en las distribuidoras. Siempre, amigas, blink. Sí. Pero no, la peli a mí me gustó mucho, la verdad. Y ellas dos están muy bien. A mí es que, bueno, las dos me gustan mucho. Mackenzie Davis también, me encanta. La otra, esta Kathleen Fitzgerald, la de Master of Sex, ¿no? La sí. mujer. También tiene algo bastante especial. Son, además, son dos actrices muy diferentes también. Que eso es algo que ha ayudado mucho a sus personajes, porque son actrices completamente, son lo opuesto una de la otra, que tienen mucho que ver con sus personajes, entonces ayuda muchísimo a la película eso. Obviamente en cuanto a lo que transmiten ellas en pantalla, no sé cómo son en la vida real, quiero decir, pero lo que transmiten va por ese rollo también, y ayuda mucho a la película. Yo creo que tiene cosas, pues eso, ¿no? Con la atmósfera y la relación entre las dos, y todo el discurso que tiene sobre el tipo de mujeres que son, y la relación con el cine también, que tiene ahí una crítica bastante importante, ¿no? A cómo se representa y cómo se pide que sean las mujeres en el cine y todo esto. La verdad es que es una peli de estas que es bastante estimulante y bastante diferente dentro del mundillo del cine indie. Sí, la verdad es que me ha sorprendido un montón, muy original, y además esto es la primera película de esta chica, creo. O a lo mejor creo que las... no, creo que ah, no, vale, tiene otra antes, que es pero Scream. Vamos, que sí. Da igual. Que... Pero sí, da igual, que la veáis, ya está, ya dos están muy bien. Que la veáis, está falta el golpe ahí. La que vez. La veáis y punto. Y sí, sí. Y bueno, ahora que está Twin Peaks otra vez de moda, que lo está petando, he visto un documental que hicieron, que se vio hace poco, en creo que fue en Sevilla, que se vio, puede ser, bueno, da igual. David Lynch, The Art Life. Es un documental dirigido por John Nguyen. Nguyen, muchos guisantes dulces, bueno. Y Olivia Nirgan Holm y Rick Barnes y más gente. Mucha gente. Y básicamente son entrevistas a David Lynch en su estudio de arte, porque él es artista multidisciplinar de todo. Que es sabemos que es cineasta, compositor, pintor, arte plástico, whatever. Entonces, lo que hace esta película es coger su relación con el arte a lo largo de toda su vida como una especie de hilo conductor a través de la cual cuenta sus orígenes, cuenta cómo poco a poco él encuentra su vocación en la parte artística contra la percepción de su familia y todo esto. Sirve esto para hablar un poco de cómo él entiende ese compromiso, ¿no? con lo artístico que llegó a tener cuando por fin se decide por esto, que es lo que le hace feliz. Y la peli va desde su niñez hasta que consigue hacer la película y Eraserhead, cabeza borradora, en una, bueno, en una casa donde estaba haciendo una especie de beca de avanzada de artes, ¿no? Que es un poco donde termina el punto. Claro, la película está la película documental está muy bien, cómo alterna, ¿no? Las imágenes de sus obras, cuadros, dibujos, etcétera, que hace con cómo él va contando su vida. Es bastante... O sea, choca mucho el encontrarte cómo cuenta sobre su vida personal y cómo él dice que percibe su vida como niño y todo esto, contrastado con cómo luego representa la vida familiar en los suburbios en la película, pero hasta tiene sentido y todo. Y tiene bastante, se lo toma con bastante calma, da tiempo a que él hable sobre la relación con amigos, con gente que conoce, con los distintos reveses que tiene durante su vida en esa búsqueda un poco de sí mismo y de lo que quiere hacer con la vida. Y llega hasta el momento ese en el que me encanta del documental, en el que dice, anda, hay un momento en el que me doy cuenta de que se pueden hacer obras de arte, cuadros en movimiento, ¿no? Imágenes en movimiento, que es un poco como el punto de inflexión del documental en el que dices, ah, por fin ha descubierto que quiere hacer cine y hacer cosas. Y luego, pues eso, hasta todo el sacrificio y el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a hacer su primera película, ¿no? Largometraje. Claro, he hecho en falta en esta película el hecho de que utilice el montaje y haga referencias audiovisuales a sus películas, porque había muchísimos momentos en David Lynch's The Art Life donde estaba hablando o donde te ponía una fotografía de su familia o donde hacía algún tipo de referencia a algo que le ocurría, yo decía, vale, me viene a la mente este momento de esta película o este otro de esta otra película. Y tú decías, ¿cómo no puedes estar utilizando lo que ha hecho en su parte como director de cine para complementar todo esto que estás mostrando y que está contando de primera mano? Pero claro, luego lo entiendes que realmente la película, y el título ya te lo está diciendo, es cómo se convierte en ese director de cine, ¿no? Pero te quedas ahí como con un hueco, es como tú como espectador del documental acabas rellenando una parte del documental que realmente creo que daba mucho juego para que los directores, los responsables de este largometraje hubieran dicho, pues aquí va un corte de Mulholland Drive o de Terciopelo Azul. No sé si me explico bien lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces da pena por un lado, dices, le falta algo, pero por otro lado es súper interesante escuchar a David Lynch hablar. Al final te haces una idea muy clara del tipo de artista que es en relación con su compromiso realmente, con las ganas que le ha puesto y con su voluntad de dedicarse a eso, a crear arte en cualquier plataforma, formato, medio expresivo que sea, y cómo le lleva todo eso al cine, que al final es por lo que se le conoce y por lo que ha trascendido. Entonces es muy interesante, o sea, es un típico documental que, a pesar de que es David Lynch hablando en general, a veces con su hija pequeña ahí coloreando o lo que sea, en su estudio, a pesar de que es básicamente eso, con alguna foto y algunas imágenes de sus obras artísticas, está muy bien. Te abre bastante los ojos respecto a dónde viene él, y obviamente si has visto sus películas, ves instantáneamente la conexión con qué cosas ha contado en sus películas y la manera de representar, sobre todo, pues eso, la familia y ciertas cosas en ellas. Así que también un documental que para cualquier fan de David Lynch es imprescindible ver. Pereza. Me da pereza Lynch. No, a ver, me da pereza Twin Peaks en realidad. Lynch. Madre mía lo que estás diciendo. Madre mía. Ya, pero bueno, no vamos a hablar de Twin Peaks aquí. ¿Que vamos a hablar de Wonder Woman o qué? Pues no sé. Porque ya ha llegado el momento Wonder Woman, que es esta película que seguro que no habéis oído que se acaba de estrenar. Es el tema de Wonder Woman, que vimos en Batman vs Superman. Sí, que es lo único bueno de la banda sonora. El ruido de que decían algunos. Que bueno, tenemos aquí a Patty Jenkins, que es la directora de Wonder Woman, que cuenta la historia que hizo Monster antes. Ya, ¿eh? Lo dejo ahí. Que bueno, la historia de Diana, la princesa de las Amazonas, que está ahí en su isla con sus compañeras amazonas, en plan puñetazo, puñetazo, patada, patada, entrenándose, y de repente aparece Chris Pine. Aparece Capitán Kirk. Sí, aparece ahí en un avión un tipo que se estrella y tal y le salva la vida y cosas, y que detrás de él vienen un montón de barcos y de cosas que les atacan y hay una pelea, y entonces descubre Diana que es que fuera de su isla y su pequeño paraíso está ocurriendo la Primera Guerra Mundial, y entonces pues decide ahí embarcarse en una aventura para acabar con ella, que es lo que significa acabar con Ares, el dios de la guerra, y cosas. Así todo como muy reducido porque paso de... No, la mitología no la vamos a comentar. Claro, no hace falta ir más allá, porque yo creo que es mejor empezar ya a hablar de la peli, porque creo que en el fondo los dos vamos a estar bastante de acuerdo, aunque no lo pueda parecer a priori, pero lo que pasa es que yo creo que mis sentimientos hacia la película son un poco distintos a los de Ramón. Pero bueno, voy a empezar con los problemas que tengo con la peli, porque prefiero empezar por lo malo para acabar por lo bueno. Y a ver, yo le he visto varios problemas a Wonder Woman, ¿vale? Es una típica historia de orígenes de superhéroe, eso queda ahí, y tiene varios problemas que tienen otras películas de estas, que generalmente son el tercer acto, que en este caso es bastante caótico. ¿El tercer acto? El tercer acto, sí, el tercer acto. El caso, que a ver, tengo varios problemas con argumentalmente con Wonder Woman. Y es que creo que no deja de soltar cierto tipo, o sea, como que quiere tocar tantos palos que al final no acaba recogiendo argumentalmente algunas cosas que plantea. Por ejemplo, al principio cuando la vemos que está entrenándose y tal, hay un momento en el que de repente se defiende y sale como una especie de onda expansiva extraña, que es como, y ella se queda como, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Y esto qué es? Y justo antes de que se vaya ahí a la guerra y tal, su madre dice, bueno, y por ahí están siempre diciendo, no le digáis quién es de verdad, tal. Y esta cosa de que ella al final es una diosa, está siempre como ahí subyacente. ¿Qué me has dicho? Espera un momento. Sí. Pero realmente, argumentalmente, nunca se recoge. A mí me resulta muy extraño que Wonder Woman, o sea, que ella, que Diana, no explore eso. Me parece marciano que no explore eso en algunos momentos y que básicamente se dicen cosas y se esconden en la trama. Y va avanzando hasta que vuelve a salir y se vuelve a esconder. Y así hasta el final de la película, o sea, hasta el final de todo ese clímax final en ese enfrentamiento. Que también tengo ahí problemas porque hay un conflicto que realmente jamás se ha construido, que es el hecho de que ella se... Las dudas dude, de Wonder Woman. De repente dices... ¡Oh! Claro. Que tengo dudas. ¿No? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Está creado aquí el conflicto de Wonder Woman, igual que está resuelto el conflicto de Batman vs Superman. En este caso, en otro caso era Marta. Y en este caso es... jope, es que ves que los humanos son malísimos, pero mira, no la... Tienes claro, que... pero una cosa es cuando vienes de un conflicto de dos personajes y vale, lo resuelven un poco de forma patillera, te puede gustar un más poco, o menos. Un poco, dice... Pero otra cosa es cuando no hay conflicto y te lo quieren crear así, de la nada, ¿sabes? Es como, no, claro, funciona, es que igual. Al final... No es el mismo problema. Claro, al final... pues sí, argumentalmente está muy mal llevado ese conflicto interno de Wonder Woman para que al final decida, pues sí, ser Wonder Woman y ser chachi y tal. En ningún momento como espectador creo que nadie se puede creer que ella realmente dudase en algún momento de cargarse a esa chica está muy mal planteado. Entonces eso saca mogollón de la peli. En realidad es como, me estás vendiendo humo, o sea, esto no lo has construido. Y el otro gran problema que tengo es la historia de Wonder Woman con el personaje de Chris Pine, que ellos dos funcionan muy bien y tienen mucha química y la verdad es que Chris Pine me gusta cómo está en esta película, pero cuando cruzan la línea, o sea, ¿por qué no lo podían haber dejado como compañeros? Tú no me ves, pero estoy volviendo los ojos. ¿Por qué no la podían haber dejado como compañeros? Es que hubiera funcionado muchísimo mejor, incluso en el clima y todo, si hubiese sido la esencia del compañerismo que nacía del grupo que han sido durante toda la película, que al final sea una de las cosas que inspiran a Wonder Woman para decidir que sí, que los humanos tienen naturaleza buena, aparte de aunque tengan ahí cosas oscuras y tal. Pero ese punto de que al final, ¡oh, Dios mío, Chris! ¡No, tal! ¡Ay, el amor! ¡No está bien construido! Esos son los grandes problemas con la peli. Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que me ha gustado igualmente. Porque realmente reconozco que he conectado mucho desde el primer momento, porque aunque hayamos visto personajes femeninos potentes y fuertes y tal, es la primera vez que realmente vemos una película de este tipo con un personaje que además es una diosa y tal, y un personaje que está tan bien, que realmente es, para mí Wonder Woman, o sea, para mí la película la salva el personaje en sí, y Gal Gadot que lo hace increíble, porque al final te está mostrando un personaje que es una mezcla entre ingenuidad y seguridad y determinación y feminidad, y tiene fuerza pero tiene calidez, o sea, es un equilibrio de un montón de cosas que funcionan súper bien en la peli y en el personaje, y tiene tanto carisma y es tan potente ella como personaje que al final conecto tanto con ella que bueno, pues al final he disfrutado mucho la peli y me flipa, y porque luego tengo otras cosas malas, ¿no? El hecho de que pues creo que Patty Jenkins abusa un poco de la cámara lenta, que es una cosa bueno, como muy 2010, es como, vale, es como muy Zack Snyder, efectivamente, y no tal, pero por otro lado creo que al final lo que está haciendo, aparte de darle ahí ese punto comiquero, es está como encuadrando a mujeres en posiciones de poder y fuerza, y eso tiene como visualmente y emocionalmente tiene mucha, es muy potente, aunque sí que me acabó cansando un poco el recurso, sobre todo porque utilizaba en momentos, pues eso, al final eran poses, al final en lugar de que fuese una forma de elevar la espectacularidad de las peleas, eran más pues verlas a ellas justo en el momento de saltar, justo en el momento, pues eso, las poses. Y claro, tengo constantemente como este equilibrio, esta cosa, no me sale la palabra, personalmente, entre lo que desde fuera creo que, pues eso, en este caso, por ejemplo, lo utiliza demasiado tal, y lo que emocionalmente o lo que pues de discurso y tal me transmite. Y no sé, dentro de que eso, de que es una historia bastante manual de presentación de universo y tal, creo que yo que estoy bastante cansada y ya lo acusé con el Doctor Extraño, en este caso creo que me entró bastante bien todo el primer acto, con ahí eso que es bastante expositivo, pero creo que entra bastante bien toda la historia, que es bastante original. Se parece, tiene ahí ese cierto regusto a Capitán América, porque bueno, supongo que por la es época... Es que sí. Claro. Y esto, y además por un momento es casi refrescante el hecho de que no esté en una de estas películas, no esté en juego el destino del universo ni del mundo entero, simplemente es, pues eso, la guerra mundial y simplemente pero quiero, o sea, que sí que son muchos millones de personas, pero que no sé si me explico, en el sentido de que no es algo como súper grande como el universo, súper tal, de que está como más focalizado en ella y en su intento en su tarea autoimpuesta de cargarse al dios de la guerra y esto. Pero bueno, pues como pasa en muchas de las películas, también el gran problema aquí son los villanos, que son muy, muy flojos. Y están muy desconectados de la trama de los protagonistas. Muchísimo. Sí. Está muy desconectado, sí. Está, pues sí, realmente están fuera de la película hasta el final, porque el personaje de Elena Naya pues sale por ahí un poco y eso, pero no está construido y tiene ahí un cierto regusto como de querer construirte personajes con un par de planos y de miradas, pero realmente nunca llega a ir un poco más allá de verdad, y luego protagoniza esa secuencia final tan, tan importante en la historia con el personaje de Wonder Woman y esto. Y pues sí, al final se quedan los dos muy desconectados y aparecen como muy de la nada, la verdad. Sobre todo el otro, que es como, ah, vale, que eras tú. Como muy bien. Qué giro, ¿eh? Giraco. Pero no sé, creo que al final me ha parecido muy entretenida y sobre todo que me gustó muchísimo el personaje de Wonder Woman y lo que supone, conecté muchísimo con ella, hasta que me emocionaba en ciertos momentos y lo bien que está tratado además, porque tiene, obviamente es feminista, pero es un feminismo muy bien llevado y muy bien equilibrado y muy bien... que a mí sí me lo parece. A mí me parece que tiene ciertas frases, ciertos discursos, ciertas cosas, y luego creo que se mina a sí misma con algunos temas, sobre todo con lo de Chris Pine y tal, pero bueno, que y bueno, y con el, y, shh, deja de ahora hablas, pero deja de hacerme ruiditos de perrete triste porque me despistas. Pero creo que sobre todo eso, tiene momentos visuales y momentos así muy potentes que ya se me han quedado ahí en la retina para siempre. Y al final me lo pasé tan bien y me gusta tanto el personaje que para mí cae del lado positivo. Que creo que en tu caso no es así. No, a ver, sí. La película creo está bien. Bien. Sin más. O sea, me ha provocado una sensación un poco extraña y contradictoria porque obviamente Gal Gadot es el personaje y hace... ya en Batman vs Superman se veía lo que molaba, así en general, y lo bien que se lo estaba pasando ella, yo creo que se nota incluso, y creo que ella pues consigue darle todo eso que comentas, ¿no? Que es un personaje que tiene muchas facetas y pasa muy rápido de unas a otras, de al mismo tiempo que transmite mucha humanidad, transmite fortaleza y al mismo tiempo fragilidad por su capacidad emocional y empática hacia los demás. Todo eso está ahí en su interpretación y además físicamente da mucho el pego, y no me refiero a las batallas, por cierto. El CGI de Wonder Woman. Bueno, bueno, bueno, es verdad, se me había olvidado. Es la mayor basura que he visto en mucho tiempo en un blockbuster. O sea, canta más que Matrix Reloaded, amigos. Yo creo que el único momento en el que una secuencia de acción está bien es la primera batalla en la playa. Y además que ocurre de día. Que eso ya es como muy pro, porque normalmente cuando quieres esconder tu CGI malo, haces las secuencias por la noche y lloviendo, como es el caso del clímax del tercer acto. Y esa primera secuencia, curiosamente, que es además eso, con toda la luminosidad de esa isla estupenda, y está muy bien, muy dirigida. Y claro, es que hay menos CGI y tal, pero bueno. Pero luego sí que es verdad que hay algunos momentos de vergüenza ajena, ¿eh? En plan, esto se ha olvidado, se os ha olvidado renderizar esto, chicos. No le habéis dado las texturas. Bueno, render. El tema es eso. Yo creo que el mayor punto fuerte es Gal Gadot y cómo se construye a nivel, pues eso, visual y conceptual el personaje. Creo que no aprovechan en absoluto la mitología del personaje y con esa manía que tiene, como has dicho, de ocultar cosas, que es como, ¿por qué ocultas esto? Esto es absurdo. O sea, ¿qué necesidad hay cuando la película va de otra cosa? Va de ella encontrándose a sí misma realmente. ¿Qué necesidad hay? Y luego creo que tiene un problema que es también un poco tonto, que es como... Wonder Woman es Wonder Woman desde el principio. O sea, la primera secuencia en la que vemos luchar como Wonder Woman, cuando la de Tierra de Nadie, la de las trincheras. Ay, la trinchera, mi pero favorita. es un minuto en el que ella dice: la gente está sufriendo, y ya, ahí es el momento de soy Wonder Woman. Realmente es ese momento, ¿no? Sí. Aunque luego sea el camino de descubrir su verdadero potencial y quién es ella de verdad, y puesta a prueba, que como has comentado. No está en la película, que se lo sacan de la... ella es Wonder Woman desde el principio, y te lo crees totalmente, y tiene secuencias muy bien hechas, que llaman muchísimo la atención y que son muy emocionantes, más gracias a ella que realmente a la construcción del, creo, de lo dramático en la película. Pero también creo que esas secuencias parecen de otra película, sacada completamente. O sea, es como... Tienes una película que es la relación entre Chris Pine y Gal Gadot y tienes esas secuencias de acción que son como otra cosa. Son como... cámara lenta, super CGI, los colorinchis a tope de la saturación. Y claro, a mí esas secuencias de acción son lo que más me gusta de la película. Y entonces dices, ¿qué pasa con el resto? Con el resto no está mal, el resto consigue que esa relación entre los dos protagonistas esté bien y sea divertida y tenga una evolución que te crees y dices, muy bien, es un compañerismo, una construcción ahí de... Todo eso está muy bien. Pero luego además tiene una tendencia, que no me gusta nada de Patty Jenkins, que eso es una cosa personal, al recrearse un poco con lo melodramático en algunas cosas y meterte súper primeros planos en algunos momentos que dice... Ábreme el plano. O sea, ábreme el plano, Patty Jenkins. Que no me gusta nada. Pero esas son manías propias personales. Yo creo que la peli está bien y creo que se sustenta por todo esto, pero que creo que también tiene bastantes desajustes que has comentado tú, yo diría que todos, los que podría decir. Y que creo que todo viene esto de las típicas reescrituras de que esto ha venido aquí Patty Jenkins con otro guionista que ha empezado a reescribir sobre lo que ya estaba hecho, lo que sea. Y claro, se han encontrado con que querían algún tipo de cosa que no iba con lo que en principio era la película en su concepción original. Y creo que esas cosas al final acaban notándose, ese tipo de cosas. Pero creo que la película está bien. O sea, no, desde luego no voy a decir que es mala película porque no creo que sea mala, pero me ha decepcionado mucho porque yo tenía muchísimas esperanzas en esta película desde que vi a Gal Gadot en Batman vs Superman y fue como, al final ha terminado haciendo una peli más de origen de personaje con muchísima mitología que no aprovechan en absoluto y un malo que dices vale, ok, ok, next, ¿sabes? Bye. Es como, de acuerdo, y luego la forma que tienen de integrarlo en el universo DC es como, ¿y a mí qué me importa? O sea, es que es una inversión súper peregrina la manera de, te envío la foto esta, algún día me contarás tu historia, flashback a lo Titanic. Solo ha faltado el, han pasado 85 años, ¿sabes? O sea, ha faltado la frase esa de Rose, porque de hecho creo que han pasado 85, bueno, casualmente, no, o 90. Entonces es como, es muy extraño eso. No saben todavía cómo hacer para encajar estas películas con el resto de ellas. O sea, es bastante absurdo. Y la parte que decías de Chris Pine del final, también que tiene unas connotaciones que dices, a ver, el personaje de Wonder Woman, su sexualidad, es muy característico de ella. Es un poco ridículo y bastante insultante, además, el hecho de que te digan que descubre el amor con un hombre cuando solamente viven mujeres en esa isla. Yo no quiero decir nada, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, es muy ridículo. Me parece muy ridículo todo eso. De que no, he leído cosas del sexo en los libros. Vale, muy bien, has leído, sí. ¿Sabes? Wonder Woman es Wonder Woman, o sea, es obviamente un personaje bisexual en la historia de los cómics, y aquí se lo pasan por el forro el tema. Pero bueno, ya digo, han ido un poquillo a no molestar también, yo creo que se les nota, a contenerse mucho, con muchas connotaciones que tiene el personaje, y bueno, está bien. Es una película que, además, una cosa que sí se nota mucho es que la dirige una mujer cuando se en las secuencias de acción y muchas otras, porque la mirada de la cámara a la protagonista no sexualiza en ningún momento. Y es como, wow, han hecho una película protagonizada por una mujer en la que no hay ningún plano de culo o plano recreándose en una cosa totalmente accesoria. Y lleva con toda la carne fuera. O sea, sí, que tiene más mérito todavía. Se nota, o sea, es que vamos, es algo que es inaudito dentro del cine y de los blockbusters. Y esas cosas ya por sí mismas tienen un valor dentro del cine de se puede hacer, amigos. No es necesario la hipersexualización de una heroína Catwoman para que sea un personaje llamativo y estimulante para la audiencia. En fin, que tiene valores positivos, pero me ha quedado, pues eso, decepcionado con el resultado, que al final ha ido muy a lo seguro. Realmente ese es un poco el resumen de mi crítica de la película. En fin, bueno, estamos más o menos a la par, ¿eh? Lo que pasa es que yo a lo mejor estoy un poco más emocionada porque salí con ganas de, yo qué sé, de... Pues de cogerte el escudo y el lazo, la verdad, y ponerte ahí las botas y esas cosas, claro que sí. Pero vamos, sí, es una película que está bien y ya está. Que también también hace mucho daño el llegar 2 semanas más tarde o 3 semanas más tarde a España. Bueno, es que la crítica de Estados Unidos, que se hubiese hecho una bola. Sí. Sí, la crítica americana, efectivamente, con los blockbusters es que ya no se puede fiar nadie de nada. O sea, entre las mierdas que nos dicen que están bien y cómo hacen ahí burbuja con las películas que bueno, pues están bien, pero que tampoco es para que sea la película que salvó el género de superhéroes y tal. Ahora está Spider-Man Homecoming, que media de Rotten Tomatoes, ¿sabes 8, qué? Y es como, ¿sabes? Tranquilos. ¿Sabes una cosa? En Spider-Man Homecoming sale Iron Man. ¿Te lo puedes creer? No me lo digas. Es que, o sea, sale Iron Man. Eso es lo que más me ha quedado claro de la promoción de esta película. Obviamente. Qué horror. Qué pocas ganas tengo de los blockbusters en general de este verano, ¿eh? No me digas que no quieres ver la emoji película. Mira, vi el tráiler de la emoji película y no me puedo creer. La caquita te lo juro. Es Patrick Stewart. No doy sí, crédito. Sí, es Patrick Stewart. En España, Mario Vaquerizo. Grandeza. Pues oye, lo veo ahí, lo veo bien. Quiero decir, es la emoji película, Ramón. El doblaje es importante. Yo, si la caquita no es Patrick Stewart, no la veo. Si no habéis visto el trailer de esta película, por favor, vedlo, porque es de estas cosas que dices, no puedo dar crédito. A que, sobre todo a que hayan sacado, cuando ves de qué va la película y todo esto, la trama, dices, pero, en fin, quieres meter la cabeza en el retrete. Llegamos ya después de este plastón que hemos hecho, con Wonder Woman, madre mía, nos hemos enrollado con cosa mala. A la sección de La Ventana Indiscreta, donde normalmente hablamos de películas que nos resultan interesantes de toda la historia del cine de la humanidad, con spoilers, lógicamente. En este caso, vamos a hablar de Umberto D. ¿De una qué? Película de Vittorio De Sica. Estoy haciendo el gesto típico italiano con la mano, obviamente, para hablar en italiano. Una película del 52. Hablemos así de todo. No, es que no se hacen acentos, no sé. ¿Qué es eso? No sé. ¡Santo cielo! No, es que es una cosa conmigo y los acentos muy graciosos. Umberto D, que está protagonizado por gente como Lina Gennari y María Pia Casilio, y el protagonista es Carlo Battisti, que es un viejete que pasan cosas chungas, ¿no? Porque es Italia en el año 52, lógicamente son cosas chungas. Pero antes de entrar un poco más en profundidad en la película, conviene hablar un poco de dónde viene Humberto D. Porque claro, Humberto D, madre mía, Humberto D, un cine social triste, ¿eh? Dirigido por Vittorio De Sica, que muchos de vosotros os sonará principalmente por El ladrón de bicicletas, que es como su película emblemática, que todo el mundo dice, Vittorio De Sica, pues El ladrón de bicicletas. O Neorrealismo, Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas, es como Relaciones automáticas, con razón. Neorrealismo fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, viniendo de un cine que era como el reflejo que intentaba recrear un poco ese cine de la evasión de Hollywood con comedias súper ligeras y que representaban vidas lujosas y todo esto, pues el cine después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que había ocurrido, se buscó un poco la ruptura con lo anterior. ¿Y qué pasó? Pues que hubo toda una generación de cineastas que se dedicó a intentar representar la vida de los pobres y sobre todo en cuanto a cuestiones morales y con las penurias que pasaba la población italiana en esa época, que eran muchas, obviamente, ¿no? Y surge a partir de una revista de cine que había en la época ese estilo del neorealismo en la que estaba Luchino Visconti, que también os sonaba mucho el nombre, lógicamente, no voy a entrar por ahí, pero una revista que se llamaba Cinema. Y a partir de ahí, sobre todo en los años 40, fue un poco el gran momento de esplendor, de eclosión del neorealismo, centrado en todo esto, ¿no? De cosas de clase, de pobres y de la relación con la nueva sociedad en Italia y los problemas que había en la sociedad italiana. ¿Qué pasó? Que un poco esto cayó un poco en decadencia durante los años 50, yo diría más o menos, pero luego hubo autores como Fellini y otros que empezaron a poner el enfoque más en cosas concretas y tan específicas de la miseria humana y de esos dilemas morales, a hablar un poco de temas más existenciales, ¿no? Más de el alma humana, ¿no? Películas como La Dolce Vita y todo esto van un poco de capturar esa esencia del ser humano y de ver qué nos hace que nos movamos y todo esto, y eso permitió al neorrealismo ir un poquito más allá y hablar de temas más sociales y más universales. Y bueno, pues dentro de este movimiento os pueden sonar directores, pues esto, como Rossellini, como Visconti, como Pasolini, que también pasaba por ahí, que, perdón, que está un poco a su bola realmente, porque al final, como Antonioni, ¿no? Pues son directores todos estos que vienen después, que aunque sí que hablan de muchas de estas cosas, tienen estilos muy diferentes y al final divergen muchísimo. O sea, no tiene nada que ver, ¿cómo se llama? Viaggio Italia de Rossellini con 8 y medio de Fellini, pero son películas completamente distintas. O sea, son autores con una personalidad muy marcada, pero obviamente al final conectaban entre ellas por una manera de ver el mundo que había cambiado completamente respecto al anterior. Y obviamente es uno de los grandes movimientos del cine del siglo XX, que yo diría que después la Nouvelle Vague y poco más, ¿eh? No tenemos mucho más en el mundo del cine europeo. En el resto del mundo sí, obviamente. Pero bueno, ya que no pudimos hablar del ladrón de bicicletas, que cierta oyente, no voy a decir quién, nos dijo que habláramos de ella hace como 2 años, Adri, no sé si te acuerdas de esto. No me acordaba. Al final hablamos de Humberto D., que es una película de viejete, así triste, amarga, pero con pozo optimista o al revés. Pero que además coincide mucho con que ese mismo año Kurosawa sacó una película que es Ikiru, que también va de película viejete con la voluntad del viejete que lucha contra las adversidades y te deja un pozo amargo pero también optimista, aunque es mucho más optimista esa película que esta, es como la cara, la cruz de esta, ¿no? O la cara, mejor dicho. Entonces, ¿Humberto de qué va? Pues tenemos al protagonista Humberto, que es un viejete pensionista que apenas puede vivir, que tiene muchas deudas y que la dueña del piso donde vive alquilando una habitación la va a echar porque no tiene dinero para pagar el alquiler, y intenta pues hacer todo lo que puede, ¿no? Y una de las cosas que ya vemos al principio es algo muy característico, que es una manifestación de pensionistas pidiendo aumento en las pensiones por la situación tan mala que está en ese momento todos los jubilados, ¿no?, italianos. Ya se ve ahí cómo enseguida intenta conectar la situación concreta del protagonista con todo esto relacionado con lo social. Y lo que vemos es esto, cómo intenta que no quedarse sin casa, y al mismo tiempo su relación con una criada que vive en ese piso, que es María Pía Casilio, que es como súper maja y súper inocente y súper la luz de la película en muchos momentos, y su perrete Flique, que es también el héroe de la película, como en El Mago de Oz y como Toto. Es uno de esos grandes héroes incomprendidos de la historia del cine, que realmente son los verdaderos protagonistas de la película y de la historia. Y un poco es esto, o sea, no tiene más elementos la película con los que jugar. Va de cómo intenta salir adelante un hombre que no tiene familia con la que apoyarse, y que no tiene relaciones significativas en cuanto a seres queridos, más que con la chica esta, que es la criada de la casa donde vive. Y qué pasa cuando las cosas que intenta hacer para conseguir dinero, vendiendo sus posesiones o lo que sea durante la película, para intentar pagar el alquiler y que no le echen. Y te quedas tan aviado y con eso, ¿eh? Sí, hora y media de película, amigos. Hora y media. No, pues hora y media y vamos, y aguanta perfectamente. Porque yo creo que realmente lo que define a la película y lo que hace que al final te quedes ahí atrapado deriva un poco de lo que has comentado tú antes, de las intenciones que tenían en el neorrealismo, ¿no? De contar esa moralidad y esa carácter del ser humano en, pues en este caso en Italia, gente pobre y tal, y no hay grandes alardes argumentales para contar esto. Y al final Humberto además es un personaje que prácticamente no habla con ningún otro personaje, salvo cuando habla un poco con la criada y bueno, los intercambios así que tiene con la casera, pero bueno, eso es mínimo. Aparte de eso, de esas pequeñas conversaciones que tiene con la chica, no habla casi con otros personajes. Entonces al final su carácter tiene que venir definido por sus acciones y sus acciones súper cotidianas. Y no sé, me gusta muchísimo cómo va definiendo un poco todo ese carácter. Incluso, o sea, al principio con cosas como más sutiles y tal, hasta momentos. Yo creo que mi momento favorito en este sentido de la peli es cuando decide o intenta. Cuando decide pedir en la calle o cree que quiere pedir en la calle, se pone ahí en una esquina y alarga la mano, y cuando parece que le van a dar el algo de dinero, pues simula como que está lloviendo, y entonces se queda así como no puedo pedir, y entonces pone al perrete, pero al final también se arrepiente de que el perrete esté tal, o sea, como que al final, pues esto no acaba de. O sea, ves simplemente con esas acciones y con la interpretación y con un poco cómo reacciona, ese tormento y esa vergüenza que siente al tener que llegar al extremo de pedir en la calle, porque no puede ser, vamos, ¿no? Simplemente para conseguir un techo para seguir viviendo. Y todos son un montón de detallitos casi que al final acaban definiendo toda esta moralidad y todo este carácter detrás del personaje que joder, pues al final realmente no pasan grandes cosas, pero cuando acaba la película dices, ay, pues es como todo muy resultón y muy triste también a la vez, ¿vale? Porque Ramón decía, no es tan triste, es muy optimista, es como, bueno, tiene ahí un final en plan bonito, porque al final es como él con su perrete y al final todo puede estar bien si está con su perrete y está feliz con su perrete y tal, y que al final va tirando de sí mismo y va consiguiendo cosas, pero no, en realidad es todo súper triste y amargo y cada vez va peor, cada vez que se encuentra con gente nueva te das cuenta de la miseria humana que hay por ahí, cuando intenta dejar al perro con estos dos que se encargan de los perros, ya es como el hundimiento total, es como es un golpe tras otro, o sea que de optimista tiene poco, No sé, bueno, sí que es cierto, combina muy bien lo que es la relación con esta gente que no le importa nada a nadie, a él, nadie, ¿no? Estos conocidos que se encuentra, que le intenta vender un reloj o lo que sea, y hace como que vive en un sitio para pasar de él y que no le endilgue el reloj. O el otro conocido que intenta hablar con él, que le conoce de antes y me tengo que ir al autobús y ya está, ¿sabes? Y que lógicamente como le conoce de una vida anterior, es imposible que vuelvan a conectar porque el otro está en otra clase y no se siente con la capacidad como para pedirle ayuda realmente. Tiene un montón de detalles así a lo largo de la película, ¿no? El que conoce en un determinado momento que pide antes de que él se ponga a hacer como ese amago que hace. El otro que pide muy insistentemente de tengo tres hijos y no sé qué, ese tipo de relación, o sea, tiene relaciones que son o muy honestas, que se ven muy claramente de cara, o todo lo contrario, lo más hipócrita del mundo, que obviamente eso ya está concentrado en la dueña de la casa sí. donde vive, que es lo máximo de lo máximo, que además luego te enteras, no, es que yo le solía dar filetes durante la guerra, ¿vale? Y ahora no se acuerda de eso. O sea, todo este rollo de cómo la clase está burguesada se olvida completamente de luego los que tienen necesidades después de ese tiempo de penurias que han pasado. Y luego la relación paternal que tiene creada con la criada me parece fantástica. O sea, el personaje de ella es como el optimismo hecho personaje de toda la película y al mismo tiempo es capaz de transmitirte en una secuencia que tiene que es maravillosa, ese momento en el que después de saber que está embarazada se levanta un día cualquiera de su vida, de su existencia, ¿no? De la cama, vamos a hacer el café, no sé qué, quitar las hormigas y de repente en un plano así como medio ella empieza a reflexionar y se da cuenta de la vida que tiene y del futuro que tiene por delante con un niño. Y es de esto súper desgarrador, pero que tampoco ha hecho nada más que mostrarte ese cambio de expresión de ella en la cara. Y ese tipo de... Yo creo que lo que mejor define este tipo de cine de Sica y de esta película en concreto es la dignidad con la que representa a los personajes. En ningún momento, incluso precisamente ese en el que estaba pidiendo, o el momento cuando está en el comiendo y le pasa la comida al perro y disimula. O sea, en ningún momento traspasa esa línea de la dignidad de los personajes. Y por eso yo lo encuentro tan optimista la película, probablemente. Porque creo que trata al personaje principal y a otros con ese respeto siempre. Nunca cruza la línea de intentar humillarles. Realmente, siempre cuando él está engañando a la gente en el hospital para quedarse ahí, para ahorrar dinero, o sea, siempre mantiene una línea muy clara de hasta qué punto su personaje es un personaje que por hacer lo que hace no pierde ninguna mínima dignidad por no tener dinero. Que eso es algo que mucha gente cuando hace cine social se le olvida, es decir, no hablo de los personajes en sí, sino de la manera de retratarlos. Por la cámara, ¿no? Y de las cosas que están contando. Y creo que en esta película es un ejemplo perfecto de cómo hacerlo bien en ese aspecto. Sí, además hay un detalle que lo estaba pensando ahora que enlaza un poco con lo que estás diciendo y el cómo te muestra esa dignidad o cómo te muestra esa... Sí, bueno, esa relación que tiene con los personajes. Me flipa cómo va siempre Humberto vestido. Porque es que te cuenta tanto con tan poco, porque realmente es un tipo que tú le ves por la calle con su perro y si no sabes qué personaje, o sea, si no sabes nada de su vida y tal, va vestido como un señor que hace tiempo era alguien y que hace tiempo pues tenía su nivel económico y que, en fin, que va impecable, digamos, un poco una forma de reflejar esa moral que tiene él y esa dignidad que tiene él y que él, que se sigue guiando un poco por ella y sigue vistiéndose así y sigue yendo impecable aunque esté, pues bueno, económicamente esté básicamente pues en la mierda, el pobre señor. Pero sí, no, está llena de detalles muy chulos, la verdad, la película. Y luego, lo que es la gran relación de la película, que es con el perro realmente. ¡Ay, el perrete! Claro, tú ves durante muchas partes de la película que él, su gran, digamos, incentivo para hacer cosas, es que el perro esté bien. O sea, que el perro tenga para comer, que el perro tenga para dormir. Cuando se pierde el perro es el drama de la vida, en plan, ¿dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Qué pasa con él? ¿Sabes? O sea, es como, es que nadie ha visto a un perro que estaba aquí, que estaba bien, que ¿sabes? Que lo estaban cuidando, quiero decir, a nadie le importa un chucho y él es el único que le importa y es lo único que le hace seguir adelante con su voluntad un poco. De hecho, el perro es un poco un reflejo un poco de él, ¿no? El viejo que ya es una carga y que no le importa a nadie, que no quiere a nadie, y es un poco triste pensar en ello. Pero el momento de la perrera... Joder. Es muy fuerte, porque realmente yo creo que la película, así pensando, la película se toma dos momentos para, digamos, abrir un poco el campo de la historia y ir a algo más grande que Humberto, que es uno es al principio con la manifestación de todos los pensionistas y tal, y el otro es el momento de la perrera, en el que tú ves a toda esa gente pobre que han cogido a sus perros porque, bueno, pues se han escapado o por mil motivos, que les ha cogido a la perrera y los tienen ahí y no tienen dinero para poder llevarse a su perro, pagar como la fianza o lo que sea, para poder llevarse a su perro y evitar que lo maten. Ese momento es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque, y luego ya otra, pues cuando Humberto encuentra otra vez al perro, pues ya otra vez la película se cierra sobre él y ya sigue con su historia. Pero esos dos momentos en los que abre la película ahí como que todavía está subrayando lo triste de toda la situación social. Claro, claro. El momento ese, además, de no están las jaulas, él está fijándose, como que ve algo, como que parece que puede ser su perro, después de haber mirado el sitio donde es y haber preguntado directamente de... esa, además, bueno, eso es un pequeño truco, ¿no?, que hace ahí de Sika de hacerlo explícito, que él pregunte, ¿es aquí donde matan a los perros, no? Y le dicen sí. Entonces, cuando lo vuelves a ver luego, estás tú más preocupado que el pobre Humberto, ¿sabes? Es como, madre mía, todos los perretes que van a pasar ahí y los van a sacrificar, que dice mucho pues esto, ¿no? La relación con la humanidad y la empatía que está ahí bien expresada con esa relación entre el animal y él. Y la parte final, la secuencia de toda la parte del parque es muy agónica realmente, porque ves eso, ves a niños jugando con sus madres, tal, no sé si sale algún perro también de fondo o algo así, pero de lejos, y él está primero intentando que alguien adopte a su pobre perro para quedarse en buena conciencia de dejarse de solo. Y el plano anterior a que él se acerque, que por cierto, me gusta cómo está muy bien plantado antes él cuando mira por la ventana de su habitación las vías del tranvía, en la secuencia justo anterior. Y eso, ¿no? Según se está alejando del parque y deja al perro ahí como de lado, ves claramente cómo está ahí alejándose de la gente que está viviendo felizmente y se está acercando a las vías del tranvía o del tren, como quieras llamarlo, que no te puedes creer un poco lo que está haciendo. O sea, lo estás viendo, pero al mismo tiempo dices, no puede ser, ¿cómo va, sabes? ¿Cómo va a dejar al pobre perro solo realmente después de todo esto? Y es un momento... en el que por un lado entiendes perfectamente lo que está haciendo porque ya no tiene ninguna salida y es hasta donde ha llegado el personaje, que es el punto bajo, y al mismo tiempo la relación con el perro, que es lo que le salva a él, que me parece algo precioso, ¿no? Está muy bien hecho de una manera muy sencilla, tampoco se regodea con el asunto, simplemente está donde él le coge y en ese momento se asusta por las connotaciones que tiene el hecho de tirarse a las vías. Y ya está, pero a ver, obviamente ese reflejo luego lo tiene con cuando el perro se ha enfadado con él. Quiero decir, ay, me encanta cuando el perro se enfada. Lo contrarresta perfectamente ese momento que es un poco violento, o violento, sí, que no termina tampoco de, ya digo, nunca termina de incidir o pasarse con todo lo siguiente, que entiendes perfectamente entonces. ¿Por qué es tan importante el perro para él realmente? Y por qué le hace... O sea, un poco ese anhelo por vivir del personaje. O sea, consiguen una misma secuencia las dos cosas y que te lo creas perfectamente y que pases por todos los estados emocionales posibles y entiendas al personaje lo que está haciendo en todo momento. Pues sí, ya lo he hecho todo muy bien. Nada, yo la verdad es que me ha gustado. Yo no la había visto hasta ahora y creo que tiene mucho mérito hacer una película de una hora y media con un señor que va buscando dinero y su perrete. No, no, sobre todo que cuando me dijiste que había perrete, yo ya inmediatamente, un poco por la cultura audiovisual que tenemos con respecto a las películas con perros, ya te esperas cierto tipo de película con perro importante, o sea, como parte de la trama y tal, y me gusta mucho como aquí realmente, pues eso, es más bien un reflejo de la humanidad de Humberto D que en sí mismo un personaje, como se suele tratar a los perros cuando tienen parte de trama. Y es, no es que, o sea, que lo digo un poco porque a lo mejor hay gente que le dice, ¿sabes? Es que hay un perro protagonista en la película y ya se piensan que esto va a parecer un rollo Disney y que el perro habla y que me ha pasado recientemente con alguna serie que estoy viendo. Pero vamos, que muy bien, Humberto, de que a pesar de que sí que a mí me parece bastante triste y bastante descorazonadora, bueno, no descorazonadora, es que es deprimente, descorazonadora no, porque al final es lo que hemos dicho, ¿no? Que Humberto de, y con esa dignidad que tiene y con esa ansia de vivir y de salir adelante y de sobre todo salir adelante por su perrito, al final te deja como un buen regusto, pero realmente el trasfondo de la película es tan triste que a mí me dejó un poquito tocada, ¿eh? A pesar de que tenga ese como esa esencia positiva con el personaje, pero bueno. Pues ahora te ves Ikiru de Kurosawa, Ikiru. Sí. Pues y sí. Ya para compensar. Hago el doblete. Y ya, claro, y te va a encantar, yo estoy segurísimo. No, a mí, ya digo, a mí me gusta mucho. Y tiene, con mucha sencillez, logra hablar muy claro y bastante definitivamente de cosas muy concretas de la época en su contexto, que obviamente, amigos, se puede aplicar a hoy en día, porque siempre va a haber este tipo de problemas, y obviamente uno ve en estos personajes tan deleznables como de la propietaria de la casa donde vive Humberto de unos comportamientos muy claros, y ves también la situación de la criada, que es como su archienemiga social, porque además su destino es todo lo contrario al suyo, simplemente porque es de clase baja y la otra no, y entonces ves ahí ese contraste entre una mujer pobre y una mujer rica, que no tiene nada que ver lo que puede hacer una o no socialmente, que también es muy interesante ver ese contraste. Pero vamos, pues sí, de Desica probablemente sea mi favorita esta película, lo digo yo, lo digo sin ningún tipo de miedo ni vergüenza. Aunque obviamente La Donde Bicicletas también me gusta mucho. Y lo que pasa es que La Donde Bicicletas, esa sí me duele mucho más al final. Ya, es que esa duele mucho. A mí me gusta más, pero bueno. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google+. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Que yo creo que podemos dejarlo aquí ya, ¿no? Sí, creo que ya podemos ir terminando. Sí. Porque este es el último episodio, como hemos dicho, de la temporada. Y luego ya en verano haremos cosas. ¿Les chivamos para que se, por si se quieren preparar o no? O le hacemos un puzzle, de un juego de realidad aumentada. No lo sé. No me parece buena idea decirlo. Vale. Pues nada, que sepáis que ha sido culpa de Ramón. Que en algún momento que saldrá no sepáis un episodio qué especial vamos a hacer sobre un director. Chan. Pero bueno, no esperéis tampoco que sea pronto, porque estamos en verano, hace calor, hacemos cosas. Y con y tranquilidad. Eso. Y ya está. Esto ha sido la séptima temporada ya. Séptima temporada. Tin, tin, tin, tin. Que, madre mía, séptima temporada. Ya habrá que cambiar. Ahora hablaremos solamente. Hay que renegociar contratos, Ramón. Sí, es verdad, 7 años. 7 años es lo mínimo que hacen en Estados Unidos para series, esas cosas, porque la octava es muy cara. La octava será alcalísima ya. Pero bueno, que seguiremos por ahí. Ya como siempre en las redes estamos. Nosotros personalmente y el podcast en abstracto. Y nos podéis decir cosas en todos los medios que tenemos, que ya lo sabéis. Seguimos por ahí, estamos vivos, no nos hemos ido de parranda, aunque parezca que sí, por haber tardado en publicar esto. Y ya está, y ya está. No sé qué quiero decir, algo más. Nada, que buen verano y adiós. Bye. Bueno, bueno, yo soy Ramón Rey. Y yo, Den Izquierdo, que me quedo aquí como en la parra. Hasta la próxima. Adiós.